Vamos a mirar en Hebreos capítulo 4. Versículo 7. Y otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 4, 7. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muchas gracias, Padre, te damos por esta mañana, por este buen tiempo que hemos podido disfrutar adorándote y alabándote a ti, expresándote nuestro mucho y profundo agradecimiento. Y te queremos también dar muchas gracias por tu palabra, la cual te pedimos que con la ayuda de tu Espíritu Santo, tu Señor la haga eficaz en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Antes de empezar, quisiera decirle a los hermanos que van a estudiar conmigo, por favor, que nos veamos luego aquí, que tengo que decir algo importante, sobre todo quedar para el día que nos vamos a ver. Bien, en realidad, los dos textos que quisiera tratar en esta mañana son es el versículo 12, el versículo 13, por asociación, lógicamente, pero todo el contexto habla y repite una y otra vez. Si oyeres hoy su voz, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lógicamente, su voz, la voz de Dios, fue dicha a lo largo y ancho de todo el Antiguo Testamento en la historia del pueblo de Israel, a través de los profetas, Primeramente, pues, bueno, desde el principio, desde Enoch, por así decirlo, pasando por Noé y Abraham, y sobre todo teniendo una, no digo culminación, pero sí terminándose esa etapa de los patriarcas, pues empieza el pueblo de Israel en Egipto con Moisés. Y Moisés, como dice el libro de Hechos, dice, este Moisés fue aquel que recibió palabra de vida que darnos. Palabra de vida que darnos. Y luego, pues después de Moisés, con Josué, Samuel, que nace en la escuela de los profetas, y de los profetas, pues ya sabemos, ¿no? Y llegamos al versículo 12, donde como broche a esas exhortaciones que se repiten, si oyere hoy su voz, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y mira lo que hace. ¿Qué obra de carácter espiritual, psicológico y hasta orgánico, físico, ¿no? puede realizar en el ser humano? Esto es impresionante. Es Dios mismo, obrando a través de su palabra. Claro, cuando leemos la Sagrada Escritura, pues vemos que la palabra de Dios en su acción es tan multiforme, que hay distintos nombres que se le dan en relación a esa obra que realiza. En martillo, dice, mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Y es que somos tan duros de corazón que es necesario que Dios use su palabra como si fuese un martillo. Es también como fuego, dice. Y es que hay mucha hojarasca y mucha cosa que quemar adentro de nosotros también. Es también como pan representativo de todo lo que el ser humano necesita para alimentarse. Es como leche que el Señor nos proporciona para, dice, para que como niños recién nacidos recibís la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Es como agua que limpia, es como agua que limpia. Y así podemos ver cada uno de esos calificativos o también nominativos, nombres que se le dan a la palabra de Dios para identificar un aspecto de la obra de Dios en relación al ser humano, primero al creyente, posteriormente, ¿no? Y aquí se nos presenta como la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y como dije, esto es tremendo. En Apocalipsis, escribiendo a la, dando un mensaje el Señor Jesús a través de su siervo Juan a la iglesia de Pérgamo, aunque primeramente él lo vio estando en la isla de Patmos, dice que oyó una voz como un estruendo fuerte y se volvió, dice, me volví para mirar quién era la voz. Y allí lo describe apocalíptico, glorificado, y dice que de su boca, sus ojos eran como fuego, y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Alguna relación tendrá, ¿verdad? Y luego también escribiendo a la iglesia de Pérgamo, dice, yo soy el que tengo la espada aguda de dos filos. Y luego también en Apocalipsis capítulo 19, otro texto, dice que usará la espada aguda de dos filos como medio de juicio. Y en cada sitio donde aparece, pues él realiza algo en relación con su palabra. Espada de dos filos. Ahora he mencionado a los profetas del Antiguo Testamento. Y a mí hace tiempo que me impresionó mucho este texto, sobre todo en relación a lo que se ve en el Antiguo Testamento con el ministerio de los profetas. Los profetas eran hombres o mujeres, en el caso de Débora, de Hulda, la profetisa, de María, la hermana de Moisés, que también era profetisa, o de la esposa de Isaías, que también era profetisa. Pero eran personas que hablaban en lugar de Dios. Es decir, como si Dios mismo hablase en ellos, por medio de ellos. Así que el ministerio profético era una cosa muy fuerte, una cosa tremenda. Al profeta no se le podía tratar de cualquier manera sin sentir el peso de la justicia de Dios sobre esa persona que se burlaba o que resistía la palabra del profeta. Por supuesto, había profetas falsos y el Señor los denuncia incluso a través de sus propios profetas, como Jeremías. ¿Qué tiene que ver mi paja con el trigo? Y estos que dicen, soñé, de su corazón se lo inventan. Si hubieran estado en lo íntimo y en lo secreto, dice, hubieran visto, pero ellos no han estado ni en lo íntimo ni en lo secreto y no han visto nada. Y dicen, soñé. Pero cuando alguien se ponía delante del profeta o el profeta se ponía delante de alguien, cuando Dios le usaba, pues échate a temblar. o espera una bendición por la cual podría ser muy enriquecido tú y tu casa. Pero en sus acciones, algunas veces, los profetas, en sus acciones, ilustraban lo que Hebreos, en Hebreos 4:12, hemos leído. Por ejemplo, hace poco prediqué sobre Naamán el sirio, Eliseo y Giezi. Y sabéis lo que hizo Giezi, ¿no? Cuando Eliseo sanó a Naamán, este quiso colmarle de bienes, darle muchos regalos. Tan contento estaba el hombre. Y Eliseo dijo, no voy a cobrar nada, porque quería que se llevase una idea del Dios de Israel de gracia, de misericordia, de compasión, de gratuidad por sus bienes, por sus favores, por ese favor de la sanidad. Dice, bueno, como quiera, y se fue. Pero Giezi, cuando vio todo el cargamento que traía de regalo, y dice, mi siervo, dicho así, mi siervo es tonto. Porque dice, mi siervo ha dejado ir a este hombre y no ha tomado nada para él. Mi siervo es tonto. Y Giezi, que podía haber llegado a ser seguramente profeta y usado por Dios, sin embargo, se perdió por su codicia. Y cuando ya se fue Eliseo, salió corriendo detrás de Naamán. Y el otro, cuando lo vio, dijo, ¿quiere algo? Dice, sí. Y usando el nombre del profeta Eliseo, pues le pidió que le diese unas mudas de vestido y toma esto, toma esto. Y le dio 2 talentos de plata y todo eso, ¿no? Y se lo llevó y lo escondió en un lugar secreto. Se sacudió las manos. Ya está. Pero luego se presenta delante de Eliseo. Y Eliseo le dice, ¿de dónde vienes, Giezi? Dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Dice, ¿no estaba allí mi corazón cuando el varón se bajó del carro para darte lo que le pediste? Es tiempo de tomar plata y oro y viñas y olivos y todo eso. Dice, por tanto, la lepra de Naamán se te va a pegar a ti ahora. ¿Veis? La segunda parte del versículo, bueno, la primera y la segunda parte del versículo, los versículos que hemos leído de Hebreos 4:12, ¿no? Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, dice, y discierne las intenciones del corazón más profunda. Y Eliseo, que representaba a Dios, representaba su palabra, había sido capacitado por Dios para ver lo que había pasado. Como Jesús, cuando le dijo a Natanael, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. ¿Cuándo me viste? Porque el Señor Jesús lo veía todo. El Señor Jesús era el Hijo de Dios y lo veía todo. Y Eliseo ahí, funcionando como profeta, lo vio todo. ¿Y qué diremos de Jeroboam? Jeroboam recibió un testimonio de parte de Dios. Él fue puesto por rey, por Dios, por mandato de Dios, y ungiéndolo un profeta y diciéndole que iba a tener su familia, sus descendientes, iban a ocupar su trono, si él era fiel a lo que Dios le había mandado. No hizo nada de lo que Dios le había mandado. Se burló de la palabra de Dios. Como dice el profeta Jeremías, dice que echó a espaldas sus palabras y hizo lo que le dio la gana. Y el Señor lo castigó fuertemente. Y le mostró una y otra vez con misericordia, como suele hacerlo en el Antiguo Testamento, para los que dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento, y tiene mucha paciencia y larga paciencia, porque es grande en misericordia, tardo para la ira, pero pronto para la misericordia. Le dio muchas pruebas, pero hizo lo que le dio la gana una y otra y otra y otra vez, hasta que el niño se le enfermó. Y cuando el niño se le enfermó, no sabía dónde acudir. Ni a los becerros que había puesto, ni a sus sacerdotes que había puesto, ni a los profetas, si tenía alguno, no recuerdo, creo que no tenía ningún profeta ahí, pero tenía un régimen sacerdotal. No sabía. ¿Y sabéis lo que hizo? Sí, algunos acordáis, ¿no? Le dijo a la mujer, disfrázate y toma unos regalitos, te disfraza y va a ver a Abías, el profeta que me profetizó y me dijo, de parte de Jehová tú serás rey en las 10 tribus de Israel. Y va y le pregunta sobre nuestro niño, ¿qué será de nuestro niño? Y así la mujer se disfrazó, taparía ahí con un burka o algo parecido, no sé. Y cogió un regalito y se lo llevó al profeta. Y dice ahí el texto, muy interesante, dice el texto, que había, era ya muy mayor y apenas veía a causa de la edad. Por tanto, no iba a reconocer a esta mujer. Ya no veía. Y el Señor le reveló, antes de que, mientras iba llegando la mujer, le reveló todo, todo, todo. Y cuando puso el pie en el escalón de la puerta, dice, mujer de Jeroboam, ¿dónde vas? ¿Por qué te finges otra? ¿Os imagináis? He aquí yo soy enviado con palabra dura para ti y para tu casa, para Jeroboam y para tu casa. Y el niño morirá. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra. Dice, y no hay cosa que no sea manifiesta ante su presencia. Fijaos que está hablando de la palabra. Y de pronto es como si la palabra misma se personificara, y dice el versículo 13, y no hay cosa que no sea manifiesta delante de su presencia. Luego dice, antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hay más casos, pero no quiero hacerlo largo hoy. Pero hay un caso que está en Ezequiel capítulo 8. Que viene a ilustrar muy bien lo que hace la palabra de Dios en algunos casos especiales. Ezequiel ha sido llevado cautivo. Y está por la parte del Babilonia. Y él está profetizando a los refugiados. Sin embargo, ocurre algo aquí tremendo. Dice que en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa. Y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tocó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Bueno, esta imagen es una imagen que habían puesto precisamente dentro del templo del Señor. Y se dice imagen de celo que provoca a celo porque, como decía el Señor, como dice también Santiago en el capítulo 4, dice, ¿no sabéis que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente, de tal manera que cuando nosotros nos apartamos de los caminos del Señor, el Espíritu siente celos? Quiere decir, nos anhela celosamente, no quiere, porque el Señor quiere que nuestro amor para con Él sea al 100%. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y así fueron llamados ellos también porque a ellos les fueron dados los mandamientos. Entonces, cuando ellos caían en la idolatría, lógicamente, pues Dios se llenaba de celos. Y pusieron allí la imagen del celo. Pero lo que nos, esa era la razón del por qué ahora el Espíritu de Dios obra con el profeta de esta manera. Y dice que lo coge de la cabellera, dice que lo eleva y lo transporta, dice, en visiones a Jerusalén. Ahora, esto puede ser una figura simbólica que no necesariamente se cumplió físicamente, pero para dar a entender, para que se entienda, que para el Señor no hay distancia, para la palabra de Dios no está presa, como diría el apóstol Pablo, yo estoy preso. Pero él tenía interés en predicar el Evangelio porque la palabra de Dios no está presa. Por eso dice, me llevó en visiones a Jerusalén, en visiones. Y aquí, pues le ocurrió lo mismo que le ocurrió al apóstol Pablo, dice en 2 Corintios capítulo 12, hace 14 años, conozco a un hombre, está hablando de sí mismo, que hace 14 años, dice, fue transportado, por así decirlo, dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Pero fue transportado al paraíso. Y allí oí cosas inefables que no es al hombre dado explicar. Ahí el apóstol Pablo fue bendecido, una cosa tremenda. Había sufrido tanto que el Señor lo bendijo con esas revelaciones. Y después dice, y a causa de las revelaciones, para que no yo no me enaltezca, me fue dado un mensajero de Satanás en la carne para que no me enaltezca. ¿No? Bueno, pero es otra cosa. Me refiero al hecho de que pudo ser parecido. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, pero lo que sé es que ocurrió. Y para darnos a entender que la palabra de Dios no está limitada geográficamente. No tiene limitaciones porque actúa. Es Dios actuando a través de su palabra. Y me llevó allí, versículo 3, y vio la imagen que había colocado. Y el versículo 6 dice, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, cava en ese agujero. Dice, y cavé, y se abrió un agujero en el muro. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entonces vemos un traslado del profeta evidenciando que la palabra que él representa no está limitada. Y ahora lo va llevando del atrio más adentro y a través de un agujero más adentro, y todavía dice el versículo 9, entra. Y yo veo aquí la acción de la palabra de Dios penetrando a los lugares más recónditos del ser humano para descubrir qué hay adentro de nuestro corazón, incluso para descubrir qué hacemos cuando estamos solos, cuando creemos que nadie nos ve, cuando estamos lejos de nuestra esposa, de los esposos, de las familias. ¿Qué hacemos? Porque dice, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Y entré pues y miré, y allí en el templo precisamente, he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en las paredes por todo alrededor. Y muchas de estas imágenes estaban asociadas con la fornicación y con toda una serie de cuestiones inmorales que de esa manera, institucionalizándolas, pues pensaban que estaban como los paganos, que estaban bien. Porque llegaban a decir que, bueno, Jehová no nos ve, Dios no nos ve. Y dice el versículo 12, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Y subraya esto, lo que hacen en tinieblas, cada uno en sus habitaciones. ¿Dónde quiero ir con esto? La palabra de Dios es como espada de dos filos, más cortante y penetra hasta partir el alma. Entra, mira lo que hacen en tinieblas. ¿Qué hacemos cuando estamos solos? ¿Qué hacemos cuando pensamos que nadie nos ve? Porque Dios sí nos ve. Dios sí nos ve. Hace más de 30 años, un marido que era comercial tenía que viajar. De vez en cuando tenía que viajar, me confesó que había cometido adulterio. Una, dos y tres veces. Precisamente coincidía con cada uno de los viajes que tenía que hacer fuera al extranjero. A veces, el salir fuera, el estar apartado de la familia por un tiempo, si las cosas no van bien en el matrimonio, puede dar una sensación de que aquí estoy solo, me siento libre y ¿por qué no permitirme una aventurilla y tal y cual, no? Pues así es. Por ahí empezó la destrucción de su matrimonio, que terminó destruido, aunque no fue solamente por eso. Cuando creamos que Dios no nos ve, Dios nos ve. Asistí a un seminario en el CESTAC con alguno aquí, con alguna Zapata, con el pastor Zapata. ¿No está aquí Rosana hoy? No. ¿Eh? Marcos, está malita. Ya. Y él, con un ministerio muy muy amplio y muy conocedor de en relación al sexo, al maltrato y a todo esto, ¿no? Decía, no os podéis hacer una idea la cantidad de creyentes que están atados a la pornografía. Creyentes, jóvenes y mayores. Y sobre todo, por medio de Internet. Llegan del trabajo, preparando la cena mientras me voy al correo, decía él, voy a ver mi correo, en el correo, pero enseguida a la página, y luego van y cenan y voy a ver tal y cual y a la página a ver el correo. Se vuelven adictos, y lo más trágico todavía, leía en Protestante Digital la cantidad de pastores que hay adictos a la pornografía a través de Internet. Las cosas que se pueden hacer en secreto son muchas y variadas. Y mientras no tengamos conciencia de pecado, mientras no tengamos conciencia de que la gloria de Jehová llena toda la tierra, va a ser difícil. Mientras no reconozcamos nuestro pecado, va a ser difícil poder zafarse de esa o de ninguna otra cadena. Va a ser difícil. Aquí el profeta estaba actuando de una manera que ilustra lo que hemos leído en Hebreos capítulo 4, 12 y 13. Pero esto es previo al juicio. Toda esta gente fue deportada a Babilonia en la última deportación que hubo por Nabucodonosor, llevada a cabo por Nabucodonosor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, vemos otra acción de parte del Señor en relación a Pedro, a Simón, que ilustra también lo que es la acción de la palabra de Dios, y mucho más teniendo en cuenta que Jesús es el Hijo de Dios, la palabra de Dios encarnada, el Logos, la palabra de Dios encarnada. Y dice que Andrés, versículo 40, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Dice que le trajo a Jesús, y cuando leemos esto, pasamos así de largo como si ahí no hubiese ocurrido nada en ese encuentro, pero ahí ocurrió algo muy importante antes de que se le cambió el nombre, antes de que Jesús le cambiara el nombre. Pero la expresión en griego, y mirándole, no es que le miró, hola, ¿qué tal?, le miró. Tiene un significado, una connotación muy fuerte. Le miró muy profundamente, le miró detenidamente, le miró largamente, como haciéndole una radiografía. De tal manera que cada vez en los evangelios que se refiere a él, cuando se le interpela, siempre dice: Simón, hijo de Jonás. Soy Ángel, hijo de Albino, y el otro es hijo de no sé quién, hijo de no sé cuánto, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y hermano, lo que traemos de nuestros padres es, como dijo David en el Salmo 51, en pecado me engendró mi madre, y todos en Adán morimos, y todos en Adán, y de Adán traemos la naturaleza adámica, caída, pecaminosa. Simón, hijo de Jonás. Lo que él miró a través de esa mirada radiográfica, o rayo X, de la palabra de Dios que penetran hasta partir el alma, el espíritu, y discierne los pensamientos del corazón. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús en relación a Simón, Simón, hijo de Jonás, para decirle a continuación: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Porque de alguna manera el Simón débil, cobarde, engañoso, mentiroso, iba a ser el resultado, una parte de esa misma piedra que en la Sagrada Escritura se refiere al Mesías. Y aquí pongo en Sion una piedra angular, preciosa, una piedra por fundamento, y esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, acercándoos a él piedra viva. Ese lo dice el mismo Pedro, a quien se le dio el cambio de nombre. Ciertamente, dice, preciosa para vosotros, pero también tropezadero para otros, ¿no? Tropezadera para otros. Entonces será llamado Cefas. ¿Qué quiere decir esto? Aparte de esa acción tan profunda llevada a cabo por la palabra de Dios. Quiere decir, hermanos, que al igual que Jesús le manifestó a Pedro que iba a tener un cambio fundamental y lo iba a introducir en un proceso hacia la perfección, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De la misma manera hemos sido llamados nosotros, que aunque no se nos ha cambiado el nombre como a Pedro, porque hemos tenido una experiencia de relación diferente, no física, pero esto evidencia lo que Dios va a hacer, está haciendo con cada creyente en Cristo Jesús. Por eso, en Apocalipsis, en la iglesia de Pérgamo, me parece que se le dice: al que venciere yo le daré una piedrecita blanca con un nombre escrito. Nadie conocerá ese nombre. Y esto es un misterio. ¿Y qué quiere decir eso? Pues yo no lo sé. Pero yo pienso que aunque Dios se mueve con unos parámetros y unos principios iguales en relación a todos nosotros, y los resultados van a ser iguales a efectos de santidad, de justicia y de verdad, porque todos vamos a ser hechos, estamos siendo hechos a la imagen del Señor Jesucristo. Sin embargo, esa piedrecita con un nombre escrito que nadie conoce sino el que lo recibe, creo que tiene que ver con que tenemos una identidad única, singular e irrepetible. Y que de alguna manera, aunque nos conozcamos, yo conozco a mi hijo David, Antonio y demás, pero no nos conocemos del todo. No llegamos a conocernos. Pues la obra de Dios es tan preciosa, tan singular, tan profunda, tan maravillosa en su sabiduría, en su poder y en lo demás, que aun cuando el Señor termine y nos haga perfectos a todos, nos miraremos y diremos: somos perfectos en Cristo Jesús. Gloria a Él. Pero habrá algo único, singular en cada uno de nosotros, que nosotros llegaremos a conocerlo y estaremos profunda y eternamente agradecidos, pero los demás no. Así que, si eso es así, de aquí se sigue que nosotros tengamos que entrar en una consecuencia práctica en este propósito de Dios, el propósito de Dios que tiene para nosotros, y que nos movamos en relación a Él, pues acorde con la verdad, con la sinceridad. ¿Qué dice David cuando aprendió esta lección, cuando la palabra de Dios dada a través del profeta Natán le dijo: tú eres ese hombre? ¿Qué dijo David cuando escribió el Salmo 51? He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y el Salmo 19, después de decir acerca de la ley, los testimonios de Jehová son, como dice al principio, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, ¿no? Los testimonios de Jehová son verdad, que hacen sabio al sencillo, alumbra los ojos. Dice, tu siervo además es amonestado con ellos. Tu siervo es además amonestado con ellos. Sean los dichos de mi boca y mi meditación delante de ti, sean gratos delante de ti. Los dichos de mi boca y mi meditación. Pero no puede ser grato, primero, si no hay meditación. Si no hay reflexión. El otro día se hablaba de meditación y demás. Alguien puso un ejemplo acerca de la meditación. Yo leo. Yo lleno mi cabeza de conocimiento, pero yo tengo que dar lugar a la meditación y a la reflexión. Y la meditación es el ejemplo. Queda ilustrado bien con lo que hacen los rumiantes. Tú ves a un rumiante, sea una cabra, una oveja, una vaca, un buey, lo ves echado allí a la sombra y está así. Y está mascando. ¿Qué masca? Pues sencillamente que antes, previamente, lo que ha hecho ha sido comer pasto, comer, y lo echa a un estómago. Después lo regurgita y lo mastica muy bien y pasa a otro estómago. Y eso es lo que se hace. Leemos, pero después tenemos que dar tiempo a la meditación delante del Señor. Sean gratos los dichos de mi boca y mi meditación delante de ti. Y entonces estamos rumiando la palabra de Dios. Pero hay tanta prisa que hay meditación realmente en lo que leemos, en lo que escuchamos. Hay meditación, se da tiempo a la meditación. Había un médico suizo en la época de los 60, creyente, que se llamaba Paul Tournier, que todos lo conocéis. Y este descubrió, como era creyente, una nueva técnica, por así decirlo, para atender a sus pacientes. Primero le dedicaba todo el tiempo que necesitaba, el tiempo suficiente, nada de la consulta, la mesa. Y cuando llegaba a la consulta, ahora eso sí, no se comprometía más de lo que podía atender. Pero cuando llega a la consulta, me pasa esto, esto y esto, y él tiene un libro que se llama, no me acuerdo, pero es un libro que habla de, el primero, grueso, no sé qué, de la medicina de la vida. Un momento, vale, a lo mejor me sale dentro de un ratito. Pero él estaba convencido de que muchas enfermedades y muchos males y muchos problemas tenían que ver por esa vida de prisa y por hacer las cosas. Voy a comer de noche a las 10 cuando sé que me cae mal y luego voy al médico porque tengo úlcera y yo espero que el médico me mande el remedio para seguir comiendo a las 10 de la noche cuando a mí no me cae bien comer bien a las 10 de la noche. Dice, y la gente viene a que el médico le demos la receta que le va a solucionar el problema cuando el problema no se soluciona con medicamentos, sino con un orden en la vida. ¿Y sabéis lo que hacía? Lo citaba en su casa. Dice, esto hay que hablarlo delante del fuego. A todos le decía lo mismo. Y entonces lo citaba a su casa por la tarde, y en Suiza, de donde era, delante de la chimenea, explíqueme. ¿Y sabéis la indicación que le daba? Cada día, antes de irse a su trabajo, un tiempo de reflexión, de meditación. De meditación. De tratar de poner en cosas. Él no decía a nadie lo que tenía que hacer con respecto, no se metía en la fe ni nada, ¿no? Respetaba al católico y respetaba al protestante en este sentido. Pero la cantidad de gente que empezó a mejorar poniendo en orden su vida, no tanto tomando medicamentos, tan tremendo que formó una organización que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, porque yo no venía preparado para esto, no recuerdo cómo se llama. Pero venían a las conferencias que tenían anualmente, venían de todas partes del mundo cientos y cientos de médicos que estaban aplicando su filosofía a la hora de ejercer la medicina. Por eso el Salmo 139, podemos verlo, no he querido ver otros por no emplear más tiempo del debido. 139, ya vamos terminando. Dice el Salmo 139, es tremendo. Al final, después de reconocer la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia de Dios, reconocer los atributos magníficos de Dios, la perfección de Dios hasta el punto que habla de que cuando Él estaba... Dice, tú conociste mi embrión en el vientre de mi madre y tú conocías todas las cosas, lo más mínimo, todo, todo, todo. Entonces él piensa ahora en él como una persona mayor, ¿no?, que está discurriendo y dice, versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Lo unimos con el Salmo 51, donde dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho entender sabiduría, sabiduría. Ya no es cuestión de conocimiento, sino de sabiduría, ¿verdad? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Esto es un tipo de oración. Otro tipo de oración es, Señor, sáname. Señor, líbrame de esto, líbrame del otro. Pero este es otro tipo de oración que generalmente no se suele hacer. Sincera y honestamente, prueba y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno, porque a veces muchas cosas de nosotros están escondidas, muchas cosas que hay en nosotros están escondidas y no nos conocemos. Eso fue lo que le pasó a Simón, Simón, hijo de Jonás. Simón, Simón, hijo de Jonás, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he pedido por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. No, mi vida daré por ti, mi vida daré por ti, Señor. Si estos se escandalizaren, yo no. Y hay cosas que se esconden de nosotros. Otras no, otras las sabemos. Y estamos ahí luchando o a veces conformándonos con que eso tiene que ser así por el resto de los días. Bueno, pero otras no las sabemos. Y por eso David, que lo sabía, oraba en este sentido. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Así que llego al final diciendo lo que dice Primera de Juan, que no voy a decir que lo miréis. Hijitos míos, estas cosas os escribo. La primera epístola de Juan. Pero Pablo diría, estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, a los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas están escritas como ejemplo para amonestarnos, para consolarnos, para advertirnos, ¿no? Pero Juan dirá, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y este testimonio es verdadero, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero no solamente nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad. Y eso significa que no es una acción externa de parte de Dios en la cual dice te perdono. Uno puede sentir el perdón de una forma inmediata, porque tiene paz, sabe que está... Pero luego dice, y limpiarnos de toda maldad. Lo cual va más adentro. No es ya una acción que se queda afuera, que yo la recibo, sino y limpiarnos de toda maldad. Va más adentro. Y parece que tiene visos de ser la obra de Dios, en virtud de la cual, pues esa maldad que nos lleva, que nos ha llevado antes a buscar en internet lo que no debíamos, o que nos lleva a hacer otra cosa, u otra cosa, u otra cosa, u otra cosa que al Señor no le agrada, y que nos da vergüenza decirla, aparte de no poder salir de ella, nos da vergüenza decirla porque van a pesar de mí después de tantos años, o después de pocos años, da exactamente igual, ¿no? Pues ahí es. Esa obra de Dios parece que tiene visos de ser la que va a romper con aquello que nos lleva a hacer lo que no debemos de hacer. Oremos. Así que puede ser la oportunidad, hermano, hermana, para decirle al Señor aquello que llevas tiempo queriendo decir y que no te has atrevido o incluso que no has querido. Pero si es algo que tiene que ver con esta negación, no has querido, yo te voy a decir una cosa, tarde o temprano, esa palabra de Dios que es viva y eficaz va a entrar de una manera que te va a desarbolar. Te va a humillar y va a tener que llorar doble. Así que es bueno acercarse al Señor. Dice, es bueno y para siempre su misericordia. Sea cual sea, lo que sea, hay que confesarlo al Señor y decidir de una vez por todas andar honesta, sinceramente con Él. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Renueva en mí un nuevo espíritu. Dice, espíritu noble me sustente. Qué buen salmo, el Salmo 51, para leerlo, meditarlo, analizarlo en relación a él, ¿verdad? Así podemos experimentar lo que dijo en el Salmo 32. Confesé mis transgresiones, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y él perdonó mi pecado. Me libraste con cánticos de liberación. Pude experimentar eso. Yo no sé qué cánticos serían esos, supongo que serían los ángeles. Y él pudo percibir la alegría de Dios, del corazón de Dios, por su arrepentimiento. Bendito sea, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana que nos amonesta de una manera tan, tan limpia, tan dulce también, pero tan eficaz. En el nombre de Jesús encomendamos nuestra vida a ti y te pedimos, Señor, que tú siempre nos ayude a mantener un espíritu noble y recto y que así seamos sustentados por tu mismo Espíritu Santo.